que la gente viva siempre en alegría y que estén todos contentos con el pan de cada día. Virgen de mi alma, haz que sea así. Escucha a esta niña que te lo pide así. Virgen de mi alma, Virgen.